resumen de noticias latinoamericanas. Venezuela prohíbe la pesca de arrastre. La medida del gobierno bolivariano ha sido respaldada por organizaciones e instituciones de todo el mundo, como el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que manifestó su apoyo a Venezuela por la decisión de prohibir la pesca de arrastre. Esta práctica de pesca causa daños irreversibles a la fauna marina. Con su prohibición, se reducen significativamente los índices de degradación del ambiente y se fomenta la pesca responsable, donde los principales beneficiados son los pescadores artesanales, la economía social y solidaria y la cultura pescadora de América Latina. Según la FAO, las razones por las cuales algunos países se niegan a prohibir la pesca de arrastre son casi en un 100% económicas. Por tal motivo, la FAO y las Naciones Unidas han elaborado proyectos alternativos de reemplazo a la pesca de arrastre, que están siendo estudiados en estos momentos por 11 países. Se trata de un método más selectivo de pesca, que reduce la captura de especies no comerciales como tortugas y peces jóvenes. En el caso de Venezuela, el gobierno bolivariano ha impulsado métodos alternativos y fomentado su acuicultura y la producción en el país, aumentando la selectividad de especies que puedan ser útiles para otros fines. En Venezuela, los pescadores artesanales abarcan el 70% del mercado nacional, mientras la pesca de arrastre solo el 6%. Esta última actividad, ya prohibida, estaba fundamentalmente dirigida al mercado exterior. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Bolivia. Evo Morales defendió y masticó hoja de coca frente a miembros de la ONU. El presidente de Bolivia rechazó que la coca, planta sagrada de los pueblos originarios andinos, se encuentre catalogada en la lista de estupefacientes de las Naciones Unidas. Evo Morales, durante su discurso en la sede de la ONU en Viena, Austria, mostró un puñado de hojas de coca que luego masticó en el recinto. El primer mandatario boliviano aseguró que se cometió un error histórico por la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas sobre la hoja de coca, que en su estado natural no es estupefaciente. Evo Morales le recordó a los miembros de las Naciones Unidas que él llegó a la presidencia como dirigente cocalero y aseguró que no por ser productor es narcotraficante. Mientras levantaba un puñado de la hoja sagrada, aseguró: "Esta hoja de coca no es cocaína, es parte de una cultura que no es estupefaciente". A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Uruguay, apicultores en emergencia nacional a causa de agroquímicos. La Sociedad Apícola del Uruguay, SAU, está exigiendo desde fines del año pasado que se prohíban los riegos con fipronil, elemento químico que ha provocado la muerte de miles de colmenas en el país. La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina ha respaldado el planteo de los apicultores uruguayos, denunciando los peligros del fipronil desde el año 2004. Las organizaciones están exigiendo al gobierno la realización de estudios de impacto ambiental para el fipronil y otros insecticidas, sobre todo si se considera que el fipronil fue prohibido en Francia en el año 2004, por ser una sustancia que afecta no solo a las abejas, sino también a peces y aves, además de ser nociva para la salud humana. En Uruguay, entre 2005 y 2008, las importaciones de fipronil se multiplicaron 20 veces. En diciembre pasado, se registró en el país una plaga de langostas en varias provincias. Según la coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas, el gobierno recomendó el uso del fipronil para combatirlas. Como resultado, fueron destruidas miles de colmenas a lo largo y ancho del país. Recién, a fines de febrero de 2009, la Dirección General de Servicios Agrícolas de Uruguay resolvió una restricción parcial para el uso del fipronil, prohibiendo su uso en floración de cultivos, praderas y campos naturales,